Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas noches, Flavio, estoy acá, no sé si estoy escuchando bien o no estoy escuchando bien. Ese más volumen, a ahí ver, puede controlarlo ahora sí, directamente. Ahora sí. Divino, espectacular. Bárbaro y espectacular, casi en hora, solamente 5 minutos nos separan más, diría yo. 8 minutos nos separan de la hora de inicio prometida. Sabemos que hoy la gente cuenta cada minuto, sí, cada minuto de su vida. Por eso nosotros solo quisimos que perdieran 8. 8. Y estamos ahora viendo una luna hermosa, se está despejando. Sale el sol en cualquier momento. En cualquier momento sale el sol porque retoma Monóculo, llega la alegría, llega la felicidad a la red. A la teleaudiencia. A la teleaudiencia. Y bueno, se acabó la lluvia. Por suerte, y tenemos una cantidad de cosas para comentar, para hablar, para pensar un poco. Sí. Es un buen día los viernes para pensar. Claro, y además el nombre del programa que estamos realizando hoy, Monóculo sin censura. Sí. Es fuerte, es provocador, es controversial. Y no tiene nada que ver con Cavani. No, nada que no, ver. Claro, porque quiere esperar. Ah, le metió el dedo en el culo a Cavani. Sí, no, sí, eso no, ni no, lo vamos a decir. No, no nos no interesa. Lo mencionamos, no nos interesa hablar de Cavani, ni de su problema familiar, ni de los problemas que tenga en el intestino. No nos interesa. No es nuestro tema. No somos de efectistas. Totalmente, totalmente. Es muy fácil, sería claro. Muy fácil de repente pasar 15 minutos hablando de que está Cavani, le metieron el dedo en el culo, qué mal que estuvo Jara, mañana hinchamos todo por Argentina, por Argentina. Hinchamos por Argentina porque son nuestros hermanos del plata. Porque siempre hinchamos por Argentina, aun cuando juega contra Uruguay. Es verdad, muchas veces hinchamos por Argentina, sí. Pero no. De eso no, no se vamos va a tratar. Hablar. De eso no se va a tratar. A nadie le importa. Ya se dijo todo. Sí, sí. Es más, ahora creo que están jugando. Sí, están jugando. Y acá. Acá no hay ninguna noticia que nada, mencione nada. Nada, nada. No tenemos reporte sobre cómo estamos sonando. Suponemos que estamos sonando bien. Hemos preguntado, Flavio, por diferentes métodos. Tengo a Fiasco que dice que sonamos bien. Ah, pero usted sabe que a mí me llega ese mensaje y yo no lo puedo llegar a ver. No sé si usted capaz que lo borró. No, yo no lo borraría jamás. No, capaz que usted lo borró. Sí, usted lo borró. Pero bueno, si sonamos bien estamos tranquilos y está todo bien. Fiasco que se cambió de nombre, pero sí. Mantuvo el perfil y la entonces imagen. Yo lo tengo como Fiasco. La imagen sí. De perfil. Vamos a darles opciones de comunicación porque esto sin censura que nosotros planteamos para con nosotros lo queremos hacer extensivo para con ustedes. Sí, y después quiero hacerle un comentario acerca de eso, pero primero de las cosas. Vamos a dar las opciones para quienes quieran comunicarse. Nos gustaría, siempre alimenta al programa escuchar otras voces que no sean las nuestras. Voces anónimas. Voces anónimas o con nombre, es lo mismo. Se pueden identificar y lo pueden hacer a través del 096-852-858 o el 098-966-452. Cualquiera de esas dos líneas están abiertas. Ustedes de repente hay un momento que estamos... o algo que no entendieron. Pero claro, aclaramos todas las dudas. Todo tipo de dudas. Y podemos volver para atrás y repetir todo. Todas las veces. No hay problema. Lo importante es con que uno entienda el mensaje, ya está. Porque ese uno se va a encargar de difundirlo por todos lados. Claro, y hablando... Nosotros, la audiencia nuestra es del grupo ABC1. Sí. Que es... Grado inversor. Claro, grado inversor. Y además es la gente que es referente para los demás. Entonces, con uno de esos que nos escuche y nos comprenda, ya tenemos un 3/4 de parte del trabajo hecho. Está bien. Vamos a otra cosa que vamos a decirle a la gente. Nosotros vamos a publicar ahora, en este momento, que estamos en vivo. Uh-huh. Ustedes. ¿Qué hora es ahora? Acá está, de mil maravillas. Ahora, recién ahora puedo ver el mensaje de Fiasco y le agradecemos. ¿Vio? Que yo no había borrado. No, nada. Usted. No, se ve que cuando yo le dije, usted enseguida lo desborró. Entonces, nosotros ponemos: estamos en vivo en www.monoculo.com. En el especial, la gente invitada. Y esa gente puede agarrar esa publicación y replicarla. ¡Qué bueno! Y replicarla a otra gente, porque de última van a estar, esperamos nosotros, por lo menos 2 horas frente a la computadora. Y qué lindo que es uno ser partícipe, porque la red social tiene eso. Claro, compartir. Compartir. Uno le gusta... el share. Exacto. Yo share. Lo que me gusta, share. Y le pone me gusta. Y le pone me gusta. Ahí está. Y le pone me gusta. No importa. Que sea, lo importante es quién hace, quién da el mensaje y los me gusta que se cosechen. Sí, sabe que también este ejercicio irrestricto de la libertad que nosotros ejercemos me ha traído problemas. A ver, cuénteme, sí, porque me interesa. Luego del último programa que hicimos con referencia a las municipales. Es verdad. Me empezaron a llegar muchos mensajes por Facebook. Veo que usted no tiene por qué ser amigo de alguien para mandarle mensaje. Le manda mensaje a cualquiera. Le manda mensaje a cualquiera. No, ningún problema. Yo lo he hecho. Pero bueno. ¿Y se lo contesta? No, nunca me lo contesta. Pero en este caso me han llegado muchos mensajes, mayoritariamente de chicas, diciéndome muchas cosas. Algunas buenas, como imbécil, tarado. Otras un poco más cargadas, que no lo vamos a decir. Pero una que me llamó la atención. Le hacen el juego a la izquierda. Nunca la había escuchado. No. Siempre fue el juego a la derecha. Siempre fue, pero ahora parece que nosotros, para una persona por lo menos, le hacemos el juego a la izquierda. Y para esa persona, si esa es portavoz de la opinión de miles. Ah, seguramente. Es... Así que le dijeron eso. Eso, sí. ¿Y? Me llamó la atención. Y no sé. Me dejó mal porque además para mí, Flavio, no hay más derecha e izquierda. Eso se acabó. Se acabó. Acá el tema es, el que está en el gobierno es bueno. El que está en la contra es malo. Porque fácil. El gobierno quiere hacer cosas buenas para nosotros. Totalmente. Y el otro quiere que no las haga. Claro, y es así. Quiere ponerle los palos a la rueda. Claro, y yo estoy con lo bueno. No sé qué son, de qué son, zurdos o escriben con la derecha o qué. No me importa. Totalmente. Sé que son los buenos y que tienen mi apoyo restricto. Es que es un poco la filosofía de Monóculo desde siempre, ¿no? Estar del lado del poder. ¿Por qué? Porque uno puede decir, qué fácil, qué acomodaticio. Nada que ver. Nada que ver, porque quien está en el poder es quien tiene más dificultad. Y además es claro, porque quiere hacer, quiere claro. hacer, quiere hacer. Y de no repente se enfrenta a cosas que no puede llevar a hacer. Y entonces ahí es que nosotros como ciudadanos podemos ofrecer nuestro esfuerzo. Es verdad. Eso de la solidaridad del uruguayo, que siempre está tan interpretada con el desprotegido. ¿Y por qué no con el que le va bien la solidaridad? Que de repente está solo. ¿Ves, verdad? Hay un libro que escribimos hace tiempo, La soledad de los poderosos, que vendimos. ¿Que vendió? ¡Pah! Se agotó, no hay más, no hay más. Se agotó. Y justamente hacíamos una reflexión muy. Lo hicimos a cuatro manos con Re Germán. Es verdad. Y hablábamos justamente de eso, de que quien detenta el poder muchas veces es admirado, pero tiene que hacer que eso, todo eso le resbale para tener. Para poder estar centrado en lo que. En lo que debe hacer. Y bueno, y eso también nos dicen, ustedes le hicieron el juego a la derecha, le hicieron el juego a la izquierda. No, le hacemos el juego al poder. Claro. No sé si era un hombre o una mujer que le escribió, pero me gustaría aclarárselo en ese sentido. Seguramente está escuchando en este momento y tome nota atentamente. Le hacemos el juego al poder, como corresponde. Tenemos muchos temas, poco tiempo, porque claro, esta charla, este encuentro, que también es un encuentro de amigos, a veces se dilata un poco más y dejamos temas como de lado. Pero vamos al cronograma. Vamos a tratar de ajustarnos al cronograma y hacer todos los temas en 2 horas. Es verdad, les decimos a la gente que tienen opción. ¿Y por qué no esperamos un poco? ¡Qué apuro! Sin apuro. No podemos hoy precipitarnos, justamente claro. Aprovechar este momento de encuentro, de mancomunión, para estar a lo loco, apurado. Decir claro, vamos tranquilo. Vamos tranquilo. No, les decimos a la gente que puede. Hay una sala de chat en la que vemos a la loca del Escardillo, a Souto y Oves, a Fiasco y a El Guardián. Y esa sala de chat está en www.monóculo.com. En la parte superior hay dice chat. Ahí cliquean y pueden intercambiar. Nos dicen que El Guardián nos decía: adelante, señores, ya estamos monitoreando. El Guardián, obviamente, es el software. Sí. Y ya nos podemos referir a eso. Y a Monóculo el Viejo y Perimido, eje izquierda-derecha, le queda chico hace rato. Lo dice Fiasco. Exactamente, si nos quedará chico. Chat. Teléfonos que dijimos: 096-852-858, 098-966-452. Y para no alargar toda la información de golpe, vamos a escuchar un poco de música, ¿le parece? Sí, lo que sí, una pequeña aclaración. Hoy a lo mejor el chat, la respuesta de Monóculo no está al nivel que normalmente suele estar, porque hoy Flavio Naftalina está ejerciendo las tareas de operador y de también conductor del programa, con lo que nos ahorramos un sueldo, pero bueno, por ahí alguna cosa se tranca un poco, ¿no? Claro, pero por el momento vamos bien. Vamos a la música. Vamos, sí, que ya hay tiempo para todo. Crackers y Clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y lo prometido es deuda. Y hace unos meses vimos con muy buen ojo el advenimiento o la creación, la instalación, mejor dicho, de un sistema de vigilancia para que nos comportemos mejor. Eso se llamó el Guardián, que por suerte nos está monitoreando actualmente en la sala de chat. No, y solo nos está monitoreando. Sí, no solamente eso. Nosotros le estamos enviando mensajes permanentemente con las cosas que aparecen y que se le pueden escapar. Es lo que hemos dicho más de una vez. Yo, en lo que me es personal, mi casilla de correo, la puse. Cada mensaje que yo recibo se reenvía automáticamente para el guardián. Yo tengo el muro de Facebook, no solo lo mío, todo lo que me aparece a mí se va directamente al señor guardián. Está preocupado, Warren. Deje de tejer ahí, después seguimos. Lo que decimos, es un servicio de, se puede decir, espionaje. Sí, cuando ya no hay Guerra Fría, no importa. Ya no hay espionaje. Yo creo que de vigilancia. Supervisión. Control. Supervisión es maldito. Ver lo que está pasando. Es más amigable. Claro. Además que, bueno, puede intervenir si hay causa que lo amerita. Celulares, puede intervenir también el correo electrónico, puede intervenir también redes sociales y está supervisando, como bien usted dijo, el comportamiento de la gente en su actividad. Porque además es otra cosa que hay que destacar. Ahora hay más actividad en la red que en la calle. Sí, ahora en la calle no hay nadie. No hay nadie. Sin embargo, en este momento, vas a cualquier lugar de Facebook, está lleno de gente. Exactamente. Eso es exactamente. Bueno, eso. Un poco por el tema de la inseguridad también, ¿eh? Claro, claro. La gente se refugia en las redes porque sabe que allí están más físicamente, por lo menos, no nos corren. Están menos vulnerables. Son vulnerables en otro sentido que no queremos avivar giles, no vamos a decir. Es verdad. Pero lo que es lindo de saber que, primera cosa, el guardián ya está funcionando. Sí. No, eso que empieza en agosto es un cazabobo. Bueno, sería una imprudencia que empezara realmente, que lo encendieran en agosto. Ya lo encendieron. Claro, nadie avisa. Claro. O sea, cuando uno quiere supervisar en forma correcta, lo hace en el momento que nadie se lo espera. Claro. Para saber cuál es el comportamiento real. No decir en agosto, porque en agosto todo el mundo, hay una cantidad de cosas que se están publicando y diciendo en estos momentos. No lo va a decir más. No, obviamente. Es mismo nosotros. Claro, lo que pasa es que hay una cosa cuando se da en forma natural. En nuestro caso se da en forma natural. Y es lo que se llama... Madurez. Madurez. En otros es autocensura. Exacto. O censura. O censura de... Porque yo la autocensura realmente no me cae tan mal. Me parece que está bien. Yo creo que, para quienes como nosotros nos es natural amoldarnos a la situación... No es autocensura. Claro, es un cambio. Porque usted lo dijo tan livianamente que puede darse al lugar de decir, mirá, dijeron se autocensura nosotros como no, algo feo. Nosotros no nos censuramos nunca. Decimos todo lo que corresponde. Hay momentos. Tenemos un discurso supervisado. Claro, en determinado momento corresponde decir algunas cosas y en otro no. Y ya está. Ahora, hay gente que no tiene esos límites bien marcados. Y esa gente tiene que recurrir a la autocensura para evitar ser castigada por alguna porquería que digan. Y lo hacen muy bien. Porque muchos, hay que en ese sentido, digo a nivel de prensa, por ejemplo, vemos la autocensura o la partidización de la opinión según el interés de el poderoso o el jefe o el dueño del medio de comunicación. ¿Nos parece bien? Claro, porque para algo lo tiene. Claro, porque si no le gusta... O sea, yo tengo un diario, Flavio, tengo un diario, llámele, por ejemplo, agarro y pues empiezo a publicar ya. Ahí el está. Diario ya. Sí. Y voy a publicar lo que a mí se me encanta. Y no, y si tengo un periodista que publica cosas que a mí no me gustan, primero le edito las notas. Hay un editor que se las va a editar según lo que yo quiera. Claro. Y si el señor sigue insistiendo con publicar cosas que a mí no me parecen bien, y bueno, para algo está la legislación laboral que le asegura un despido justo. Totalmente. Nosotros, hay que decirlo, no hemos tenido necesidad de echar a nadie. Nunca, jamás. Jamás. Siempre se han ido. Siempre hemos buscado la forma que se sintiera incómodo. Sí. Haciéndole... El mobbing. Se llama mobbing. Mobbing. Sí. Mobbing psicológico, mobbing, no sé, hay diferentes. Nos vamos, como usted dijo, nos vamos a avivar los giles. Claro, porque para eso también le decimos a la gente de recursos humanos que tenemos una asesoría. Si usted tiene de repente mucho empleado y no sabe qué hacer, bueno, nos contrata, nosotros establecemos reuniones bilaterales. Uh-huh. O sea, nosotros dos de un lado y del otro lado uno. Siempre, siempre tiene que estar en minoría. Y con una silla más baja. Ahí está. Y ahí les explicamos, les decimos la oportunidad que se les presenta, uh-huh, al dejar de trabajar en la empresa. Pero eso es otro tema. Eso es contrataciones, ahí están los teléfonos. Eso. Los empresarios ya saben. Tenemos además, por supuesto, para empresas, tenemos una consideración muy especial en lo que son las tarifas. Totalmente. Sabemos las dificultades tremendas que están teniendo los empresarios en estos momentos en Uruguay. No nos vamos a poner en estrellas y en pedir fortuna. No. Tontos seríamos si hiciéramos eso. No, para nada. Para nada. Esto es de acuerdo a las posibilidades del empresario. Claro, tenemos tres... Bueno, no lo vamos a explicar ahora. La subsidiada, todo eso está incluido. Por eso. Bueno. Hay otra con otro nombre. Hay otra con otro nombre. Pero el tema es lo que decíamos. El guardián está funcionando y tenemos también, para aquellos que necesiten de la autocensura, el módulo de programación neurolingüística para la autocensura, para que pase a ser algo natural, para que no sea forzado. Claro. Porque cuando es forzado, la persona sufre. Sí. Dice, ay, no puedo decir esto, qué horrible. No lo puedo. No. No. Hay que poder tomarlo como algo natural, como algo que ni siquiera surge, y poder amoldar así el discurso a las coordenadas que corresponden en cada momento. Exactamente. Y en ese sentido, vemos en opiniones que se vierten en ciertos medios de prensa que no. Digo, nosotros esperamos de todas formas que a partir de agosto, como usted decía, cambie la mirada. Pero a veces vemos opiniones que deberían ser censuradas. Si estuviera en la Constitución, Flavio. Sí, sí, sí. Claro. Si estuviera en la Constitución, una ley de censura, como hay en otros países. Que después quizás profundicemos. O quizás en este momento, porque son cosas hay otros países, vamos a decir la verdad. Si bien Uruguay es primero en todo lo que es avances laborales, legislación, etcétera, etcétera, acá la madre patria nos ha ganado de mano y sí, ha puesto en práctica una legislación que muchos le dicen la ley Mordaza. Ah, que una ordinariez. Pero yo la estudié a fondo y creo que es una ley de contralor de contenidos. ¿Sabe qué? Me parece es una ley de convivencia. Claro, porque ¿sabe cuál es el problema? Uno de los problemas de la generación del milenio. Uh-huh. Que solo piensa en derechos. Y solo piensa en los derechos de uno. Entonces yo tengo el derecho de hacer esto, de hacer lo otro, de tomar agua, de lo que sea, de bañarme, de tirar a la cadena, todo. Tengo el derecho, todo yo tengo el derecho. Pero mi derecho, señor, señora, termina donde empieza lo de los demás. Y si yo ejerzo solo mis derechos y no veo los derechos de los demás, estoy creando problemas y alguien tiene que resolverlos. Y también cuando usted dice eso de los derechos, que yo estoy de acuerdo, uh-huh, hay derechos que hay que ejercer. Hace minutos mencionábamos el derecho de echar a alguien, por ejemplo, claro, que sería un derecho que se puede ejercer. Pero se habla muy poco de las obligaciones. No se habla de las obligaciones. No se habla. Entonces ahí es que el derecho pasa a estar despojado de todo sustento. Claro. Porque es exigir, exigir, exigir, exigir, exigir. ¿Y qué está dispuesto uno a dar? Y se ve muchas veces, lamentablemente, en los conflictos armados, cuando los ciudadanos son llamados a defender la patria, muchos desertan. Sí, es verdad. Muchos no cumplen con el deber. Con los que juraron la bandera, sí, porque en todos los países se debe jurar la bandera, me imagino, no solo acá. No, quizás no es la misma fecha que nosotros, pero se debe jurar. Pero también. Muchos de ellos que se llenan la boca de los derechos y los derechos y los derechos, cuando es la obligación de defender la propia patria y la gente del país, no van. No van, no van. Y no hablamos, usted hablaba de un conflicto bélico, yo lo traslado a pequeñas cosas, uh-huh, ciudadanas, tampoco van. Hace pocos días, Daniel Martínez y Ana Olivera estaban limpiando un contenedor. estaban limpiando basura en nuestra propia ciudad. No lo puedo creer. Sí, así como se lo digo. Así como se lo digo. Y los juveniles de las selecciones van a ayudar en esa tarea. Me parece fantástico. Pero me dolió mucho que no hubiera una brigada de ciudadanos, que no hubiera esos que se juntan de repente para reclamar algo, sí, que no tuvieran el buen tino de colaborar en esa tarea. Porque ahí más, estamos hablando de la salud pública. Claro. De un país. Le digo más, el otro día, en un día que no estaba bueno, un sábado a las 3 de la tarde, se llamó a una movilización en contra de un ministro de Estado. Oh. Que es amigo nuestro, que lo conocemos mucho, sí, sí, sí, gran sí, amigo, sí. Huidobro, Fernández Huidobro. El ñato. Se juntaron algunas personas, no demasiadas, pero se juntaron. Bueno, esas personas, una vez terminada la actividad, su asonada, sí, podían haberse dedicado a limpiar 8 de octubre. Por ejemplo. Ya estaban ahí. Estaban ahí, no les costaba nada. No, nada. Cada uno para su casa. Cada uno para los micrófonos que estaban ahí para decir todas las barbaridades que dicen de este pobre muchacho, que es un corderito, hay que conocerlo. Es un pan de Dios. Es un conejito. Y lo pintan como si fuera un monstruo, por favor. Ay, yo sé de monstruo, yo sé, pero ahora no lo voy a decir. Y hablando de emprendimientos y emprendimientos que quedan, que uno puede colaborar y colaboraciones que uno no hace, con dolor vemos que el Ante de la Arena, ese sueño, que primero fue el derrumbar ese cilindro que ya nos daba una obra de ingeniería que asombraba al mundo. Asombraba. Sí. Pasado. Sí. O sea, hoy no asombraba a nadie. Fue demolida y ahí ni lenta ni perezosa, Carolina Cose resolvió tomar cartas en el asunto y dice: voy a hacer el mejor estadio de fútbol playa del mundo. Llamado el Ante de la Arena, ¿no? Eso que provocó que hasta la gente fuera el día de la... De la explosión. De la implosión. Es verdad. De la implosión. Que yo estuve ahí. Estuve como tres horas antes. La vez que lo anunciaron y no se hizo, y el otro día. Claro. Y al otro día también había que ir. Bueno, estuvimos ahí y veíamos con muy buenos ojos, se celebró, hubo un brindis. Es verdad. Donde se dijo, bueno, que esto era el comienzo de un Ante la Arena. Y ahora se posterga. Otra cosa que hay que destacar que se cotizó en 40 millones de dólares. ¿Y cómo? El dólar se cae, porque no, ahora sale 80. No, es que es la cotización del Ante la Arena como cosa. Claro. Ahora vale 80. Ya aumentó. Claro, aumentó. Es un negocio. Y el país invierte menos plata y vale más. Después se lo podemos vender a cualquiera. Totalmente. Pero a lo que me quería referir. Hoy se habla de la postergación de esta obra. Y esta es una muy buena oportunidad también para que los uruguayos le digamos no a la austeridad. No a la austeridad. Quiero ser claro en esto. No estoy desacreditando el discurso o la frase del ministro de Economía. No, austeridad no, por favor. Es una palabra que tiene su lugar en algunos contextos. Claro, yo lo que digo es darle un cachetazo a esa austeridad y poner plata a cada uno de nosotros. 40 millones de dólares, si dividimos entre 3 millones, da 1 dólar, 10 dólares. 10 dólares con 3. 10 dólares con 20, 3 son... 20 dólares por persona y hacemos hasta el estacionamiento. Ahora que sale 80. No tenemos que esperar que salga 500 millones de dólares. Tenemos que hacerlo ahora. ¿Dónde está, Flavio? ¿Dónde está Fugman? ¿Por qué no podemos hacer una Ante la Arena de ayuda mutua? Totalmente. Donde vayamos todos los uruguayos bien nacidos a laburar y hacerlo. Y así nos vamos a sentir más nuestros. Totalmente, porque si no va a ser una cosa, una obra faraónica, uh-huh. y que más de algún resentido, y lamentablemente muchas veces le lavan el cerebro al otro, al común y corriente, que no piensa, claro. y le dice, mirá, qué gasto, qué despropósito esta plata. No, sin embargo, si nosotros lo tomamos como propio y tomamos la proactividad, lo hacemos nuestro. Después iremos o no iremos, eso no importa. El asunto es que esté aquí. Totalmente. Entonces son esas cosas que hay que decir, la ciudadanía se tiene que movilizar. A veces, usted lo decía, por un tema de seguridad se quedan tras las computadoras, porque hay una cosa que es cierta, el ante la arena no se va a hacer por más clic que uno haga. Ah, no. Hay cadena de clic que lo vayan a construir. Claro, no hay todavía una impresora 3D. Que le haga el ante la arena, pero sí podemos colaborar, sí podemos con la computadora, podemos apoyar económicamente esta obra y sí podemos cargar. Claro. Y hacer, y cargar ladrillos y construirlo y hacerlo nuestro. Y de repente son cosas que se me ocurren, de repente la posibilidad de poner el nombre en un ladrillito. ¿Por qué no? De cada uno que colabora. Ahí está. Y además, por otra parte, para muchos de nosotros, por ejemplo en mi caso, que soy ajeno a todo lo que es la construcción y todo eso, en el periodo que lleve la construcción de este palacio maravilloso, uh-huh. me voy a hacer de un oficio, porque voy a ir aprendiendo. Claro, es capacitación. Y es una capacitación que después me puede servir para hacer albañil en cualquier lado y hacer changa. Totalmente. Es lo que nosotros decimos, hay que hacer. Por eso el título de Sin Censura es para dar este mensaje positivo. Cuando estamos tan acostumbrados a escuchar cosas feas, cosas malas, todas malas noticias, se murió tal, el tal es un jodedor, tal es un hijo de puta, miralo. No es así que construimos la patria, la podemos construir con el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Esto que parece una piedra en la rueda es una oportunidad para que le demostremos al mundo lo grande que somos. Ahora que la selección fue eliminada y no hay documentales, no hay reclame de que los uruguayos somos maravillosos y todo, demostrémosle al mundo que sí, por lo menos los montevideanos, el resto no sé. Pero los montevideanos nos podemos poner el ante la arena al hombro y sacarlo adelante. A lo mejor más chiquito, pero igual. Pero que sea. Vamos a escuchar un poco más de música. Le recordamos, hay una sala de chat que está en www.monoculo.com. De todas formas, no han escrito mucho ahí. Hay gente que se ha sumado a último momento en la transmisión. Le agradecemos. Compártanlo con sus amigos, esto que están ustedes haciendo, que es asistiendo a un programa clásico, un programa sin censura de Monóculo. Vamos a escuchar un poco más de música y ya volvemos. We'll Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo Warren. Obviamente, una edición familiar. Obviamente todo esto provoca que la gente quiera estar participando, sí, del momento con sus opiniones, pero no estamos para eso. Nosotros ya dijimos lo que teníamos que decir. Claro, ya ahora tenemos que movernos, porque ahora esto es dinámico, fluye permanentemente. Y tenemos temas que no pueden quedar para atrás, porque hay mucha gente que está esperando nuestra opinión para saber qué decir en la conversación, en la oficina, en el bar, en el ómnibus. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué decidir? Y tenemos un tema bastante importante, que es a nivel mundial. Global. Global. Lo que es la situación de Grecia. Grecia. Hoy por hoy es noticia a nivel mundial la... Falta de respeto, vamos a decir. Sí, falta de respeto. La desobediencia. Uh-huh. La desobediencia y no... La desobediencia debida, sino la desobediencia adquirida. Sí. Que esa es la que duele, porque la obediencia debida está bien. Pero bueno, lo concreto es que todas las cadenas de informativos, la información a nivel internacional surge de Grecia. ¿Por qué surge de Grecia? Porque bueno, estos señores han resuelto cuestionar... No pagar las deudas. Claro, pero... Se gastaron la plata y ahora no quieren pagar. Claro, pero eso es la consecuencia por la que no pagan. Pero a mí lo que me duele es la actitud de decir no pago, porque es caprichosa, porque siempre podrían pagar. Tomar. Es un tema de popularidad. O sea, para la tribuna. Claro, si toman la medida que le dicen la gente que sabe, ¿no? Que le prestó la plata. El FMI. O sea, llevémoslo al ejemplo cotidiano. Sí. Si uno mañana, digo, no es el caso, pero mañana Monóculo precisa $200,000. Uh-huh. Y esa persona, y estoy seguro que el día que nosotros necesitemos $200,000, tenemos 100,000 personas, sí, que nos quieren dar esa plata. Tontos nosotros seríamos si después esa persona que es capaz de prestarnos la plata nos recomienda tal cosa y decimos, no nos gusta la recomendación. ¿Cómo no nos va a gustar la recomendación que justamente lo está haciendo una persona que nos está prestando el dinero? O sea, claro, sabe mejor que nosotros. No es el caso, repetimos, cuando decimos esto no estamos hablando de Monóculo, estamos haciendo una hipótesis. Claro, nosotros no necesitamos ese dinero. No nos ofrezcan ese dinero en préstamo. Hay gente que lo está ofreciendo. Sí, no, por favor. Es un ejemplo. Es un ejemplo. En este momento, justamente, no necesitamos dinero. Pero el tema de los griegos llama poderosamente la atención, porque estamos hablando de la cuna de la democracia. La civilización. La civilización occidental, como la conocemos, nació ahí. Claro. Y están tomando una actitud... Un ejemplo. horrible. ¿Saben qué? Además están copiando mal, porque ¿quién empezó con el tema de los default y del no pago? Kirchner. La Argentina. Los Tinelli. Lo peor de América Latina. Totalmente. Empezaron con eso. Y ahora, esto que son, deberían ser superiores, porque están en Europa. Claro, en el norte. Le copian. Y otra cosa que quiero destacar, porque acá habla de la madurez de nuestro pueblo. Uh-huh. Y uno dice, ¿qué tendrá que ver con la crisis de Grecia? Sí tiene que ver, porque nosotros tenemos hoy por hoy un gobierno de izquierda, uh-huh, como el Frente Amplio, sí, que siempre fue de izquierda y sigue siendo de izquierda. Son arrasadoramente. Y en momentos de que ya no existía la Guerra Fría, pero uh-huh, hace poco que había acabado, se dijo, no la pagamos. Después, cuando se asume el gobierno, eso siendo oposición, después, cuando se asume el gobierno, entendemos las bondades de pagarla. Porque es eso lo que hay que entender. O sea, nosotros hicimos un proceso similar, no lo ejecutamos. No ejecutamos el no pago. Sí pagamos y ganamos todo. Adelantamos pagos. Hoy tenemos una situación de bienestar que ya quisieran los griegos. Claro, estamos blindados. Lo dice el propio ministro de Economía. Estamos blindados. Todo esto que se están haciendo, estas medidas que se están tomando, todo, son accesorias, son por las dudas. Son remaches. Claro. Son remaches porque el blindaje está. Estos son como poner un clavito, decir, bueno, apretá acá, apretá allá. Claro, y eso es porque se hacen bien las cosas. Claro, y porque aceptamos la receta. Porque si nos dicen... Es como si uno va al médico, Flavio. Claro, es que es eso. Los griegos se están medicando con un brujo. No se están medicando... Reiki. Claro, están Reiki. Están en esas cosas que no conducen a nada. Tienen la posibilidad hoy. Claro, lo que pasa, Flavio, hay veces, a mí me ha pasado, que el médico me receta supositorio. Bueno, ¡ah! Dios, qué momento. Pero bueno... ¡Los uso! ¿Y se lo puede tomar? No, son asquerosos. No, hay que usarlo por donde dicen. Y los usa. No agarra y se va a un brujo a que le haga un gualicho. Claro. Y esto es lo mismo. Realmente lamentable y la decadencia de una civilización que fue en su momento brillante y hoy lamentablemente se maneja por criterios, como usted dijo, de Tinelli. Se tinalizó. Para ser popular, ¿yo qué tengo que hacer? Ay, no pago nada. Ah, qué vivo que soy. Que soy un vivo bárbaro. No es así. Y están a tiempo. De todas formas, mañana... Nosotros no queremos presionar a los griegos para el referéndum que tienen el domingo, pero tienen que pagar. Es verdad. Deben pagar. Sí, sí. Deben pagar porque además hay otra cosa. Me cuesta creer que sean tan ombliguistas que se crean que si no pagan, solo ellos se afectan. Si no pagan, se afecta al mundo entero. Empieza por Europa y todo el mundo. Todo el mundo cae. Ese es el efecto Grecia. ¿El efecto Grecia dominó? Exactamente. No, nos dicen acá... encima que le emprestaron la guita, después no son agradecidos. El griego es un maricón. Está muy bien. Que vuelvan a la barbarie, se lo merecen por incumplidores. Pagar la deuda te mejora como persona. Eso lo decía la loca del escardillo. Y Bachichurri nos dice, ¿qué hay de cierto de que parte de la plata que iba a ser para el Antel Arena se va a prestar a Grecia? No, creo que no. A una entidad estatal, sí, que su primer ministro dice que no van a pagar una deuda... No le vamos a prestar plata. Creo que no corresponde. Y después dice, el supositorio es la presentación farmacológica preferida por el Warren. No sé si es así. El efecto Acrópolis, también nos dicen esto en la sala de chat. Les recomendamos, pueden ingresar en www.monoculo.com donde están escuchando esto y hay una pestaña de chat. Tema superado, Grecia. Pero estamos en Europa. Y una cosa que empezamos, mencionamos, después no dijimos. El tema de la ley de supervisión de contenidos de España. La de convivencia. Se habla mucho, se habla con tremendismo de la misma. Hay muy poca gente que la ha leído. Y si además se le dice ley mordaza, nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Había una cosa que se llama respeto, que se llama conducta, civilización. Claro, y hay otra cosa que se llama libertinaje. Es verdad. Entonces, esa ley lo único que hace es recortar un poquito el libertinaje. Pues tampoco es una cosa que uno diga. Sí, nada. Y además lo hace con multas. Sí. No va preso. Usted puede decir, el rey es puto y no va preso, paga. Ahí está. Es una forma también de salir de la recesión. Puede entenderse como un efecto recaudador. Es verdad. Esto. Y va a estar en el comportamiento del gobierno cuánto recaude. Claro. Porque cuanto más recaude, mejor. Cuanto más recaude, mejor. Y yo lo que digo, y me parece muy sabio, es que el gobierno tiene el poder de generar acciones que lleven al insulto. Claro. Le llevan al insulto, cobran. Y cobran. Recaudan. Cobran y recaudan. Y ahí ganan todos. Porque el gobierno no quiere la plata. No, el gobierno va a invertir la plata en las cosas que la tienen que invertir, que es de lo que invierten los gobiernos. Es una cosa. Me parece bien la experiencia piloto en España. Yo creo que es después, en vista de los resultados y en vista de las cifras de lo que llegan a recaudar, me gustaría que se empezara a implementar en mi país. Por lo menos yo creo que ameritaría una comisión que fuera estudiando cómo va esto, un think tank, exacto, como le dicen. Porque son 44 conductas que pueden ser multadas y creo que podemos agregar alguna más. Claro, hay que ver cómo evoluciona. Claro, porque nosotros resulta. No tenemos, lamentablemente tenemos una princesa nada más, no tenemos rey. Sí. ¿Qué vio eso también? ¿Que le quieren sacar el título? Sí, pero eso el pueblo uruguayo no lo va a permitir. Es otra posibilidad de manifestarse también, sí, a favor de una Leticia. Linda manifestación en Punta del Este, a favor de Leticia. Podría ser. Hablando de Punta del Este, a raíz de lo de Cavani, sí. Increíble. ¿Qué? La de pintada de los dedos. ¡Ah! ¡No dormí! No dormí cuando vi la noticia de él. Fue algo tan horrible. Yo realmente pensé que no iba a vivir para ver una cosa de esa magnitud. No, hay es una cosa... Con un intendente nuevo. Con además la gente que vive en Punta del Este, toda gente bien. Sí. Estos son de San Carlos, A mí no me lo saca de la cabeza. Estos son unos de San Carlos que se fueron para ahí... Hicieron en una de las obras maestras de la escultura universal, sí, que sí. Está en todos los libros de escultura de más de un planeta. Sí. Los dedos de Punta del Este. Los dedos de Punta del Este. ¡Qué asco que me dio eso! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Me sentí mal como uruguayo. Me dio vergüenza. Sí. Y además no es... Porque si hubiera sido temporada turística, uno se lo puede echar la culpa a los argentinos, claro, sin ningún problema. Porque pueden ser capaces, como ellos también tienen el color celeste en su bandera, dicen, ay, pintamos acá. Pero no, eso tenemos que decirlo con dolor. Serán de San Carlos, como usted dice. No, realmente yo no. Me parece muy temeraria su afirmación, yo no me animo. Hay un ómnibus que va directo, Flavio, está hecho. Es que puede ser, yo no lo discuto. Yo lo que digo es que no me animo a decir que sean de San Carlos, pueden ser de otro, pueden ser de Piriápolis. Porque es también siempre tienen envidia. Es más lejos. No, son de San Carlos. Yo pero horrible. Lamentable. Salió en la prensa de todo el mundo. Sí. De todo el mundo. A mí me duele bastante cuando se está... No se respeta el patrimonio. No se respetó el patrimonio de una persona que nos dejó, como Carlos Páez Vilaró, que había realizado una obra magnífica con los aviones de Pluna, que los había pintado con un diseño, y realmente en el conflicto Pluna, en el Campiani, Lorenzo, Caloya, jamás escuché una voz que hablara del patrimonio cultural que eran los aviones pintados por Carlos Páez Vilaró. Podrían haberse quedado el fuselaje acá. Claro, no, los mandaron poblado para otro, no sé qué. Fue realmente un ninguneo del artista. Sí. No, pero de todas formas hay que destacar que hay gente muy sensible que se está moviendo por las edificaciones. Eso hay que destacarlo. Uh-huh. Tiempo atrás evitaron la demolición de una propiedad ahí en Echevarri Arza. Sí. Ahí el candidato de la farsa del candidato, uh-huh, y encabezó la manifestación y recibió mucho apoyo por parte de gente sensible, uh-huh, de todo el país, tomando parte en la iniciativa. En ese sentido hay que destacarlo, que hay gente que se mueve. Eso me gustaría lado, que no sería necesario que se moviera. Yo, sinceramente, Flavio, yo respeto lo que usted dice, pero esa es una casa que es una casa de una para una familia. Sí. Ahí podían haber hecho una torre para 80 familias. También. ¿Ah? O sea, no sé, la dejo ahí. Yo destaco el interés. Por esas obras, pero también el interés por el ser humano. Sí, también. Usted no es fácil, ¿eh? No. La pone difícil también, Warren, realmente. Otra de las cosas que fue noticia y estuvo en el candelero es el tema de la gripe. No conozco eso. Claro, no. ¿Qué es la gripe? La gripe es una enfermedad que... que el Uruguay tomó una iniciativa fantástica, que es comprar la vacuna contra la gripe, y realmente tenemos que decir que no hay casi casos, uh-huh, de gripe. Esa debe ser una compra de 700.000 dosis, uh-huh, algo así. Yo no quiero pensar que alguien gane con esto, porque ganamos todos. Acá lo que ganamos es la salud, pero aparentemente no hay una respuesta favorable por parte de la población, gracias a este clima loco, que no hace frío. Claro, lo que pasa es que si uno no hace frío, entonces no se va a vacunar. Claro. Y después hace mucho frío y tampoco va a salir para no enfermarse. Yo espero que la gente recapacite y que no tengamos que tirar esas vacunas vencidas. Flavio, vuelvo a lo que hablamos antes. Causa común. Brigadas de vacunación casa por casa. Se puede hacer. Se puede. Es totalmente. Comenzar, es hablar con el Ministerio de Salud Pública y largar brigadas populares de vacunación. Eso en países asquerosos como Cuba lo hacen en un minuto. Se hace, sí. Acá lo podemos hacer en medio. En 30 segundos. Sí. En 30 segundos. Lo dejamos en las autoridades para que tomen. Que ellos decidan, ¿no? Sí, es conveniente. Claro. Capaz que uno no dice, queremos precipitarnos tampoco, ¿no? El otro día tuve que ver al ministro de Salud Pública ahí en un lugar de vacunación, un poco controlando a ver si se vacunaba. Si la daba. Se vacunaba a la gente. Pero bueno, un poco doloroso. Hablando de personajes, y lo mencionamos al pasar el caso Pluna, una buena noticia. Sí. Todo eso que nos dolió, uh-huh, como uruguayos, el no tener la aerolínea de bandera. Es verdad, que era imposible. Prácticamente el Uruguay iba a dejar de existir. Sí. Y rodaron cabezas, uh-huh, rodó la cabeza de Campiani. Matías. De Matías, un argentino. Uh-huh. Un argentino que había... Creo que es casi uruguayo. Claro, que había entendido que era mejor vivir en Uruguay, amigo de López Mena. Uh-huh. Ya está en libertad. Ya la justicia entendió que pagó su pena, uh-huh, con la sociedad. Fueron unos pesos locos, realmente 4 o 5 pesos, que tampoco se los apropió, sino que no quedó... Fue una cosa de una desprolijidad. Claro. Una desprolijidad. Y yo celebro, ¿sabe qué? Celebro cada vez que sale un recluso de prisión, porque celebro que hay una persona reformada que sale a la sociedad con ganas de reinsertarse y de funcionar correctamente. Había dado muestras de su preocupación y llevó adelante clases de yoga. Ajá. en el centro, yo no me acuerdo ahora en dónde era que estaba, era en el interior, uh-huh, había impartido clases de yoga. Y qué sabiduría, ¿no? Porque una persona de la estatura moral de Campiani podría decir, bueno, yo este conocimiento me lo reservo para mí. Y sin embargo fue generoso. No, y justamente, lo que es el yoga, que es el hecho de poder liberar nuestro yo interno, nuestra energía, los chakras. Sanar. Y para alguien que está constreñido a un lugar físico que se llama prisión, la reclusión, es como vivir de otra manera. Claro, yo creo que hoy debe haber quedado. Me gustaría hacer una nota, lo combino. Podríamos ir ahora a averiguar bien dónde fue que estuvo Campiani y llegar ahí y un poco hablar con los compañeros de reclusión a ver el antes y el después, claro, de Campiani. A qué nivel llegaron de elevación espiritual, digamos. Claro, con la participación. De todas formas, celebramos eso. Vamos a escuchar un poco más música, ¿le parece? Y después seguimos con otras iniciativas, otras iniciativas de redes sociales también. Y les recordamos, amigos, compártanlo en sus redes sociales que están escuchando Monóculo, porque esto ahora es en vivo. Después lo pueden escuchar grabado, pero no tiene ni cerca la gracia que tiene esto en este momento. Saca de ahí. Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrimate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y tenemos que destacar la enseguida. Fue solo proponer la de visita a la cárcel donde estuvo Campiani y ya nos dijeron que Campiani estuvo en Campanero, en Minas. Hacia ahí, queriendo hacer un programa desde allá, desde Campanero. ¿Qué le parece? Y no estaría mal, ¿eh? Que ahí yo esperaría un poco más la primavera, ¿no? Porque... ahora con esto frío, no sé. Pero bueno, es un tema. No es descartable. Porque no además es descartable. los efectos de la estadía de Campiani allí, cuanto más alejados en el tiempo estén de su partida, más vamos a ver si van a estar, si realmente fueron, porque a lo mejor no eran buenas las clases de yoga, yo qué sé tampoco. Yo no me las juro tanto, ¿no? No lo sabemos. Pero bueno, queda pendiente, queda en el DB, queda en la agenda de Monóculo. Que nos hagan acordar, por favor, le pedimos a la audiencia sí. Que nosotros atendemos solicitudes y esta puede ser una. Hagan el programa de tal lado, como otros programas de radio que van por las distintas capitales departamentales, etcétera. Bueno, nosotros vamos por las prisiones. Totalmente. Y hablando de prisiones y prisioneros, tuvimos dos noticias. Uh-huh. Una de ellas muy linda y otra muy, muy fea. Y estamos hablando de lo que le tocó en suerte al niño Gabazo. Ajá. Hay que recordarlo, nosotros siempre lo decimos, pero nosotros le llamamos niño porque en el momento de inscribirlo a Gabazo lo hicieron con un teclado que no tenía ñ, y por eso quedó Nino durante tanto, y Nino no le hace justicia a Gabazo mismo. No, inclusive hay que recordar su trayectoria como niño cantor de la lotería también cuando era pequeño. Y bueno, un chiquilín entrañable, ¿no? Un muchacho divino. Un encanto que tuvo el staff purgando una pena que la justicia entendió que tenía que purgar, lo está haciendo en Domingo Arena. Uh-huh. Y le dieron 2 días libres con una tobillera sí. Para que el día del abuelo. Qué crueldad, ¿no? Sí, horrible. Como si fuera un reo. Como si fuera un peligroso. Como si fuera un violento. Sí, sí, sí. Porque esto hay que decirlo. Que surgió para evitar la violencia doméstica, Las tobilleras, o sea, como para ir monitoreando. Y con esa misma tobillera... Que además, además no sé si era nueva, la podía haber usado cualquier sucio. Claro. Y se la pusieron a él. Y se la pusieron a él y pudo pasar el día del abuelo, El 19 de junio. En Divas. Exacto. Claro. Rodeado de juventud, de chiquilinas. Y después, lo preocupante de eso es que después de esos 2 días de libertad, De libertad monitoreada o tutelada. De pseudo libertad. Exacto, se resintió de salud. Sí, no soportó, evidentemente, la prolongada encarcelación de este individuo ha hecho que no esté adaptado a vivir en libertad, ni siquiera con las cortapisas que le ponían. O sea, no era totalmente libre, pero ni siquiera así, porque le vino un lengue y lo tuvieron que internar. Está internado en el hospital militar, como están muchos, hay que decirlo. Eso es lo que nosotros ya lo hablamos. Esto es repetirlo, pero a veces, como es gente nueva, nosotros proponíamos que los presos de Guantánamo fueran a Domingo Arena y los de Domingo Arena que quedaran con prisión domiciliaria, porque la mayoría de los que están recluidos en Domingo Arena están enfermos. Sí. Se nos están muriendo ahí. Se nos está muriendo. Y eso va a hablar, de eso la historia también se va a encargar en su momento. Va a quedar mucha gente enchastrada. Y hablando de enchastrado y de encarcelado, no me quiero olvidar de un amigo, Figueredo. Sí. Otro que la justicia, entre comillas, y en este caso norteamericana, que no me da ninguna garantía de nada. En absoluto. Lo quieren extraditar. Él está en Suiza, en una prisión, pero en Suiza. Horrible, pero igual horrible. Sí, es horrible, pero imagínese que en una prisión de Estados Unidos, con negro y latino, no va a estar mejor. Ahí va a estar. A la miseria. Y chinos. Y supremacía blanca. Está todo dividido así. Es horrible. Se matan. Sí, hay pandillas. No es, hay no es como las cárceles de acá que son tranquilas. No. Allá se matan. Y lo quieren mandar al pobre Eugenio, que no está acostumbrado a esas cosas. Que es un hombre de fútbol, que un hombre de bien. Lo quieren mandar para allá. Además, un hombre sin antecedentes. Ninguno. No tenía ningún antecedente. A mí me dolió mucho. Después quiero volver sobre el tema de que estábamos hablando de Domingo Arena, porque la otra noticia fea que quería decir era el ataque cerebrovascular que sufrió el Goyo Alba. Además están unidos. Porque estamos acá es un clima como presidiario el que estamos hablando, pero hay que hablar. Pero el tema de la enfermedad de Gregorio Conrado Álvarez. Porque también se le ha diagnosticado demencia senil. Y también demencia dice tener Eugenio. Entonces, traigámoslo también. ¿Por qué no lo traemos a Domingo Arena? Que esté en Uruguay, bueno, no lo quieren dejar libre, no, bueno, está, eso es lo bueno. Pero tenemos lugar en Domingo Arena para Eugenio. Sí. Y puede manejar la UF desde ahí. Totalmente. Mucho mejor que ahora, que no se cierra a nadie. Ahora no se sabe nada. Pero, y lo quería mencionar porque me dolía. Me imagino, porque sabemos de la amistad que lo une con Conrado. Y a mí también. Claro, acá nos dicen en la sala de chat, respecto a la sugerencia que nosotros decíamos, háganlo en Cerro Chato, en un 3 de julio de 1927, votó la primera mujer en Sudamérica en un plebiscito para decidir a qué departamento pertenecería Cerro Chato. No lo descartamos, lo agendamos también. Ahora, es bueno que la mujer vote. Eso es otro tema. Otro gran tema. O sea, el tema histórico es real y es muy interesante. Ahora, la pertinencia. Después, si es bueno que la mujer vote, habría que discutirlo. Hay que estudiarlo. Y después Bachichurri nos dice: antes fue Suárez, ahora se quieren vengar con Figueredo de la supremacía celeste. Efectivamente. Pero volviendo a Figueredo, tenemos que decir que Tenemos las piedras acá. Yo realmente creo que acá, primero que se comete una injusticia, está fuera de discusión. No se discute. Eso ya está clarísimo, rompe los ojos. Después, me parece que se está socavando el emblema de la diversión a nivel mundial, como es Disneylandia. Porque Eugenio Figueredo, así como lo oyen, era el principal proveedor de piedras para Disneylandia. No lo puedo creer. Sí, allí. Tiene, créalo, King, créalo. Impresionante, lo que es un uruguayo que salió de ser vendedor de autos usados, que tenía un auto para vender, lo vendía y compraba otro y lo vendía, y así llega a tener ese negocio. Es increíble. Y así ¿cómo se castiga el éxito en todo el mundo? Sí, lamentable, también volviendo al tema de Figueredo. la reacción de mucha prensa que dice, siempre se supo. Y si siempre se supo, ¿por qué no lo dijeron en su momento? Nunca abrieron el pico. También esto, lo que me duele es que se está tratando de enchastrar a un amigo del presidente como el señor Paco Casal. Sí, y al Pato Celeste también. Y al Pato Celeste, o Torera. Que era amigo del anterior. También. Acá es cuando uno entiende y valoriza lo que es lo que está haciendo la madre patria. Ese tipo de cosas, este tipo de declaraciones en la prensa, estos enjuiciamientos públicos y lejos de Eugenio Figueredo, también se deberían, si tenemos la ley Mordaza en nuestro país, también se podría llevar adelante. Sí, porque además hay una cosa que... acciones. Yo tengo buena memoria, Flavio. Y dentro del mundo del fútbol uruguayo, en el momento que Figueredo manejaba la pelota y todo eso, hubo por lo no mucho más que dos dirigentes importantes que se le opusieron. Sí. Nada más. No. Lo demás, boca abajo. Y en la prensa, todos. Nadie denunció nada de Figueredo. Nadie dijo nada. O sea que ahora no se vengan a hacer. Porque nosotros desde el primer momento dijimos, no nos callamos nada. Nunca nos callamos, siempre dijimos la verdad, siempre dijimos que Figueroa era un corrupto, jodedor. Y que tenía que, jodedor, hijo de mil puta, que tenía que ir en cana por toda la vida. Exactamente, y ahora todos se suman al ahora discurso todos de se suman, hasta el diario que usted quiera lo abre y dice, ahora habla de Figueredo, de corrupto, de no sé qué. Nosotros lo venimos diciendo hace años. Sí, que el negocio ese de las piedras, lo hizo con piedras robadas. De la playa. Y hacía trabajar niños. Y no les pagaba. Totalmente. Y él les pegaba además. Totalmente. Por favor, un abusador. Ahora se acuerdan de ahora, que se pudra en la cárcel más podrida de Estados Unidos. Que se lo merece. Que se lo merece. Por asqueroso. Por jodedor. Y nunca nos tiró un mango. Nada. Porque nosotros no es acá, no hay intereses en estas afirmaciones que estamos haciendo. No. Al contrario, nunca recibimos un solo peso. Jamás. Y sin embargo, tenemos la valentía de denunciarlo en su momento en el y momento ahora. Correcto. En su momento y ahora. Otra de las cosas que quería hablar con respecto a las redes sociales. Sí. Y el comportamiento. ¿Qué importancia hoy tienen las redes sociales? Hoy en este programa las hemos mencionado más de 6-7 veces. Sí, las hacemos porque realmente es como va el Uruguay o el pensamiento o la reflexión de la gente que hace a través de las redes sociales. En definitiva es un reflejo de su accionar día a día. Claro, es un pensamiento de 120, ¿cuántos caracteres que tiene? Y la de Twitter 140. Sí, más o menos. La de Facebook tiene ahí tiene más, pero, tiene más, pero, no pero el pensamiento que más largo que de ahora es de Twitter. Mire lo que dice, las mujeres no tienen que votar, tienen que mandar. Eso, que lo manden a Alcatraz. Ay, Dios mío. Ay, realmente, bueno, me gusta porque también en estas cosas, estos temas serios. Esto ya fue el guardián. Esto ya fue para el guardián. Ya se lo estamos reenviando. No, lo que decíamos. Estados Unidos. Sí. Un país que nosotros vemos con muy buenos ojos desde siempre. No nos ha defraudado. Es uno de los países más importantes del mundo. Después de Uruguay, probablemente. Estados Unidos. Aprobó la posibilidad de que los trolos y las trolas se casen. Ajá. ¿Entre sí? Se casan entre sí. Sí, se pueden casar entre sí. Un gay varón con una gay mujer. Los putos y las tortilleras, sí. Ah, entre ellos. Se pueden casar, sí, exactamente. Acá también. Acá se casan hace tiempo, ¿no? Sí. Acá tuvimos el. Fue transmitido el primer casamiento por la televisión. No el primero, porque el primero fue de extrema unción, sino había dos hombres que querían casarse, estaban como locos, hicieron una prensa bárbara y al final fueron los segundos. Un poco ese viejo, ¿quién fue el primer hombre que pisó la luna y quién fue el segundo? Y ya nadie se acuerda. Bueno, es lo que nos pasa a nosotros que no nos acordamos. Fue Aldrin. El segundo de la luna fue Aldrin. Ahora, de estos que se casaron, ni idea tengo. Y esto fue promulgado en Estados Unidos. Y ahí vemos cómo las noticias a nosotros nos llegan. Yo lo que me es personal, mi foto de perfil en las redes sociales la coloreé también ese día, porque no quería estar ajeno a esta noticia que estaba en Estados Unidos. ¿Qué? ¿Cómo está todo conectado hoy, ¿Cómo uno puede vivir? ¿Qué sensibilidad? ¿Qué esta red social, las redes sociales, qué sensibilidad que han desarrollado en la gente que hay una ley en Estados Unidos y ya nosotros la sentimos como... Claro, porque es una ley del mundo. Claro, exactamente. Ahora, en cualquier lugar, menos en los países árabes, que esos están enemigos, y en Corea del Norte, después, y Rusia. El resto del mundo, a casarse los putos, que está ya Estados Unidos dijo que está todo bien, vamos arriba. Lo que me duele a mí, Flavio, de esto, es que cuando Uruguay aprobó la ley, nadie se coloreó el Facebook de bandera Uruguay. Y no sé si lo... No, de bandera multicolor, porque es el emblema. No, pero esta era, tenía que ser el de Uruguay porque... El momento de Uruguay tendría que haber sido celeste, azul y celeste. Celeste con la camiseta. Claro. No sé, yo no lo vi realmente, creo que no. No sé si el... Es más, creo que cuando Argentina lo aprobó. Tampoco. Pero sí, cuando lo aprueban en Estados Unidos, inmediatamente el uruguayo y no solamente no el uruguayo. A nivel mundial pasó. Fueron. Yo creo que igual en la proporción tiene que haber sido un alto grado de Uruguay, porque fueron 26 millones se difundió de imágenes que se colorearon festejando la legislación en Estados Unidos, y Uruguay somos 3. Sí, o sea, hay cerca de 1,000,000,000 conectados a Facebook. O sea, si nosotros... Yo tuve oportunidad de ver unas cuantas caras coloreadas. Yo creo que si hacemos la progresión matemática, creo que estamos de los primeros países. Seguramente. No tengo duda. Que estamos marcando alto. Uruguay estuvo ahí al nivel de los primeros países en reconocer, porque está bien. Nosotros fuimos primero. Sí. Pero ustedes llegaron adelante. Claro, y festejemos. Claro, festejemos eso. Celebramos eso. Quizás sea un poco, hay que decirlo también, los ecos de haber tenido una embajadora como realmente hoy por hoy no... La extrañamos, Yulisa. Como Yulisa, que nos hizo querer mucho más a Estados Unidos. Nosotros lo queríamos, pero yo ahora lo quiero más a Estados Unidos. Sí, porque además nos mostró la cara que no se ve tanto de Estados Unidos, que uno... Siempre que íbamos a la fiesta de la embajada, el embajador, la embajadora, muy rígida, muy... Sí. Ella nos mostró un Estados Unidos descontracturado. Era la Mujica de Estados Unidos, digamos. Totalmente. Suelta, alegre, divertida. Comunicativa. Y una persona que no escatimaba sonrisa. No, para nada, le sobraba sonrisa. Le sobraba sonrisa. Y eso nos hizo querer un poco más al país. Otra de las cosas que pasa a nivel global y que realmente estamos viviendo en estos días nosotros en Uruguay es esa herramienta que hay en internet que permite ubicar cualquier parte del mundo en unos mapas. Entonces hay países... ¿Cómo se llama eso? Google Maps. Ajá. Hay países que no solamente uno tiene una visión... Está un poco fuerte la música. ¿Sí? Sí. Leo, la bajamos. No solamente ofrece una imagen satelital del territorio, sino que tiene la posibilidad de bajar el satélite y llegar a las casas y ver las casas, las calles y todo esto. Bueno, eso está pasando hoy en nuestro país. Está Google fotografiando a todo el territorio, a todo el país, haciendo un mapeo fotográfico, pero en escala pequeña, o sea, las calles. Nosotros recomendamos es que la gente se ponga, que trate de cambiar el vestuario, por lo menos hasta que esto dejen de fotografiarnos para lucir mejor. Porque realmente uno, a mí me duele, pero hay veces que uno va por la calle y el uruguayo no se viste bien. No, lamentablemente es un debe nuestro, como comunicadores, el hecho de que la población uruguaya no haya desarrollado un sentido estético que lo lleve a vestirse bien, como nosotros. Claro, exactamente. Uno está como muy... ¿cómo puedo decir? está como muy disociado el elegante del común de la gente. Es verdad. Y lo que es un tema que en el Uruguay, lamentablemente, se quiere unir lo que es dejadez con sinceridad. Sí. O sea, yo soy como soy. Yo soy así. No. No es lo mismo. Hay maneras de manejarse en público y maneras de manejarse en privado. Cuando uno sale a la calle se maneja en público y tiene que estar bien vestido. Tiene que estar impecable. Por lo menos. Porque además uno nunca sabe qué le puede pasar. Claro, siempre tiene que ir. ¿Se va a encontrar? Siempre tiene que ir con el calzoncillo limpio. Y las medias sin papa. Eso es fundamental. Esa es la base. Pero después, el resto. También, porque uno nunca sabe cuando viene el señor Google, le saca una foto y sale a representar al Uruguay en todo el mundo. Exacto. Lo que sí hay que destacar es que también... Me imagino que los sin techo los remueven antes de sacar la foto. Quiero pensar que sí, o habrá alguna posibilidad de eso difundir la imagen, ¿no? Sí, borran, por ejemplo, los números de puerta los borran, los números de matrícula. Ah, entonces si yo quiero ir a Eduardo Acevedo 1674, como no llego nunca. Claro, no le van a mostrar la placa de la calle, pero le van a decir entre qué y qué va a ser. De todas formas, quiero destacar que eso que en muchas partes del mundo es que llega a Google y no es noticia, en nuestro país sí es noticia. Estuvo en la prensa, vi en la prensa. Estuvo en la prensa, no solamente en la prensa la llegada de Google, sino la manifestación de la gente fotografiando a quienes no fotografían y mandando la foto del autito que lleva las cámaras por todos lados. Semióticamente... Para estudiarlo. Para un tratado. Da para una tesis, por lo menos. Aquellos que están en ese territorio que no es el nuestro, precisamente. Eso de fotografiar al fotógrafo y compartir. Otra vez marcando tendencias Uruguay. Totalmente. Otra de las cosas que... Vamos a escuchar un poco más de música y después volvemos. Con un tema que también dio que hablar, el tema de los salarios de los intendentes, que aparentemente es un escándalo. Ah, hay gente que está, sí, de alguna manera. De las tablets, que no dijimos nada, de los y viejitos. Tiene que ver con las redes, que ahora ahora se potencia, porque ahora viene con la sabiduría. Ahora va a ser espectacular. Después, la llegada del Papa Francisco, también. El año que viene. No lo confirmamos, pero no es raro que estemos transmitiendo en vivo la llegada del Papa Francisco. No podemos ahora confirmarlo. No podemos confirmarlo, pero no lo descarten. Vamos a escuchar un poco más de música. Recuerden, compártanlo en las redes sociales que están escuchando Monóculo. Hay una sala de chat que ahora vamos a revisar si dijeron algo. Y quienes quieran comunicarse directamente lo pueden hacer al 096-852-858 o al 098-966-452. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Estábamos mirando un poco en la sala de chat que nos hacían un llamado de atención también. Y vamos a mirar un poco qué es lo que decían. Dice, a partir de las mujeres que lo manden a Alcatraz, en Maynard tampoco tiene derecho a votar. Y lo cual me parece... ¿Maynard? Sí, la de... Sí, Maynard. ¿Myanmar? Myanmar, ahí va. Lo mismo. Después nos dicen Street View, se llama las camionetas. Y Kingdom nos dice, yo salgo bien vestido. Y... ya se me mueve el chat. Yo salgo bien vestido, peinado. Gilastrunes. Para verme, atiendan el chat, nos dicen también, boludos. Después nos dicen, Bachichurri se lo come. Yo también, Nastalina se la da, qué asquete. Yo vi el auto en la ruta 5, tiene chapa de Argentina. Los intendentes no tienen que cobrar como los ediles y los parlamentarios. Bueno, ahí se da un debate. Otros dicen, claro que tienen que cobrar si trabajan. Ahí está, tiene que cobrar como 700.000 uruguayos que representan 15.000 que ganan 15.000 pesos. Esas generalizaciones. Qué horrible, realmente duele. Yo cobro 80.000, otro dice yo cobro 20, soy docente. Ay, ya entran a llorar, soy clase media vulnerable, dale, cuánto procesada, listo, patata. Bueno, ahí se pusieron de acuerdo y consiguieron plata. Y nosotros vamos a hablar de lo que ganan los intendentes. Sí, porque es importante porque fueron votados, porque no están ahí porque quisieron, sino claro, que porque la gente los puso en su lugar. Totalmente. Y el sueldo que tienen... lo votó la Junta Departamental, que también es representante de la gente de ese departamento. Hay mucho lleva y trae con el tema este del sueldo de los intendentes, y no lo entiendo. Sí, hay como... se está cuestionando. Hay gente que está cuestionando y dice, uy, cómo ganan... los salarios van de 105.000 a 347.000. Es una plata que está bien. Digo, está bien. Da. Uno llega. 347.000 va a ganar el intendente de Maldonado y lo ganó también el intendente que dejó. Gustavo de los Santos, no, ¿cómo es que se llama? Gustavo de los Santos es otro amigo del Tren de la Noche. De los Santos. Omar de los Santos es, no, tampoco. No. ¿Cómo se llama? Hugo de los Santos, no, tampoco. Estamos. Oscar de los Santos estuvo ganando estos 5 años. El equivalente, no sé si era lo mismo, porque se va cambiando. Va reajustando, ¿no? Pero provocó estupor que lo ganara Antía. Sí. Acá lo que hay que plantearse es ¿por qué no? Claro, todo esto pasa por una elección popular. Esto es democracia. Esto es democracia pura. Si yo quiero que gane menos, bueno, elijo a un edil que va a votar que gane menos. Es sencillo. Total. Ahora, si yo quiero que gane más, voto a un edil que diga que gane más. Y es así, así se han movido, y por algo todos los departamentos tienen distinto. Totalmente, claro, ahí habla de la madurez de cada uno de los departamentos. Y también lo que entiende el poblador del departamento que vale la tarea del intendente. Claro, por ejemplo, el caso de Antigua es el más glamoroso, digamos. Uh-huh. Pero está el caso del intendente de Florida, que es un departamento rural, trabajador. Sí. Que gana más que el presidente también. También. Y no se habla de eso. Totalmente. Pero la riqueza que produce el departamento de Florida es espeluznante. Totalmente, repelunante, espeluznante. Sí. Y, no, y alguien va a ir contra eso, está mal. Claro, y además el de, por ejemplo, el de Maldonado. Es el buque insignia de nuestro país a nivel internacional. Y si hoy estamos posicionados como estamos posicionados en el exterior. El mejor lugar del mundo. Por la figura de Mujica, uh-huh, recorriendo el mundo y dando un lenguaje austero, una imagen austera, digo. Por otro lado, somos capaces como país de tener ese presidente que es pichi, uh-huh, a nivel de presidente. Ex presidente. Yo me gusta llamarle siempre presidente. Una vez que fue presidente. Ah, como en Estados Unidos, sí, es verdad. Presidente. Es linda costumbre esa. Como decimos, un presidente pichi. Tenemos también, por otro lado, un intendente que da la imagen de glamour del país. Porque tontos seríamos nosotros si no reconocemos que siempre que se vende Uruguay, se vende Punta del Este. Absolutamente. Entonces, 347 puede ser mucho o puede ser poco, según claro, cómo lo miremos. ¿Y por qué no gana $1,000,000? El intendente no. ¿Dónde está la regla que mide hasta cuánto puede ganar cada intendente? ¿Dónde está? Perdió. Si el presidente gana menos, es porque le están pagando mal al presidente. Que vaya a su gremio, lo plantee, gremio de los presidentes. Y haga su queja en el Ministerio de Trabajo que le aumenten el sueldo. Totalmente. Pero no porque Pepito gana más que yo, está mal Pepito. No, estoy mal yo tengo que conseguir ganar más que Pepito. Yo tengo que esforzarme más. Claro, tengo que jugar mejor. Claro. Hoy, en esta izquierda que estamos viviendo, que tiene visos de derecha, uh-huh, nos da esa posibilidad. Claro. O la izquierda vieja, ¿no? Ah, no. Te ancló. Para abajo. Te para abajo. Y además tenés que darle partido a no sé cuánto. No. Hoy nosotros estamos viviendo en un régimen de izquierda libre. Sí. La izquierda liberal. Es un ejemplo del mundo. Un ejemplo del mundo. Lo que es un verdadero gobierno de izquierda que además convive con los valores de la población. Claro. No los aplasta. No, para nada. Entonces, en vez de quejarnos de esa cosa, tendríamos que nosotros decir, ¿en qué estamos fallando nosotros? ¿Por qué nosotros no ganamos 347,000 pesos? Porque es eso lo que pasa. Porque si todos ganáramos 347,000 pesos, no nos llamaría la atención. Pero, ¿y sabe qué también? Porque va de la mano de los que se quejan de los políticos. Ah, que los políticos, alto de los políticos, haga usted política. Claro. Haga política. Vaya, preséntese. Sea diputado, sea senador. Ahí va a ver. El otro día me encontré con uno que después le hice un filito, uh-huh, en el auto. Me dice, naftalina, ¿por qué no le preguntás a los políticos qué porcentaje de la población debería ganar el mismo sueldo que ellos? Qué atrevido. Lo que se lo merezca. O ellos, nada más, no importa. Es como estar buscando así, incomodar. Mire, si yo como ciudadano, como periodista, voy a ir a molestar a un político con esa pregunta. Está haciendo el país. Está haciendo el país. Improcedente, totalmente. Si me meten preso, tiene toda la razón. Claro, es lo mismo que el tema de eso que quieren que gane lo mismo que los docentes. Es como una. Pero cosa. Así nadie va a querer ser político. Nos vamos a quedar sin político. Porque para eso soy docente. Sí. Para complicarme la vida. Haciendo todo lo que hacen. Todo el día. Todo el día y toda la noche. Porque eso sí que es full time. Totalmente. Ahí llaman a cualquier hora, para sí, cualquier sí, cosa. Sí. Hay sesión, 3 de la mañana, hay sesión. En la casa de whisky, no sé qué. Yo los he visto. Se quedan de noche. ¿Qué docente se queda de noche toda la madrugada trabajando? A ver, que me pongan los nombres, nombre y apellido. Sí, no vale los que trabajan los nocturnos. No, pero claro, por eso trabajan hasta las 12. Claro. Pero a las 2 de la mañana el docente está durmiendo, yo tranquilo. He pasado por el Palacio Legislativo a las 5 de la mañana y hay luces prendidas. Hay gente trabajando. Exacto. Entonces eso lo... Y además otra cosa. Lo podemos pagar. Claro. Porque a mí, si mañana Dios no quiera, hay un momento, una crisis, o hay una señal de crisis remota, y decir, bueno, hay que bajar los sueldos. Yo estoy seguro que son los políticos los primeros que dan el ejemplo. Sí, pero Flavio, en los peores momentos del Uruguay, recuerde la crisis de 2002, nunca se votaron bajarse los porque se podían pagar. Claro. Entonces, por favor, vamos a ver, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi retribución? No, ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? Porque ese es el tema. Porque mucha gente también, si lo llevamos al empleaderío común de las fábricas, también va, cumple un horario. Ay, se va, no le importa nada. Si se va, se olvida de la fábrica. Sí. Cuando el otro día, si está abierto o no. Si venden más, si venden menos, que la parte financiera, todo eso le importa una poronga. Una poronga. Bueno, entonces... tenemos que cuestionarnos nosotros. Esto es una oportunidad. Una vez que trascienden los sueldos, que se votan las juntas departamentales, es una oportunidad para decir, para hacer un autoanálisis y decir, ¿en qué le estamos ahorrando nosotros? Claro. ¿En qué? Esto es una lección, y yo quisiera que la gente que está escuchando lo tomara en cuenta. No es cuestión de ponerse a protestar como un niño caprichoso. Es cuestión de aprovechar las oportunidades. Claro. Todas. Como nosotros. Exacto. Nos dice en la sala de chat, si estuviéramos preocupados por trabajar para el país, no tendríamos que estar preocupados por el de al lado. Una gran verdad. Sí. Esto es consecuencia de la crisis de valores y la falta de cultura del trabajo. Y el político full time. Un poco lo que nosotros estábamos diciendo. Después, lamentablemente, Bachichurri se la come, Notarina se la da. Pero un poco. Yo creo que estos son los ecos de la Copa América, ¿no? Que estamos viviendo. Sí, lamentablemente. A veces se copian las cosas malas, ¿no? Pero bueno. Sí, pero ya lo decía, acá el Kingdom, el intendente labura, entonces tiene que ganar. Miramar, claro, papá, no seas facho. Mijo, el guardián se la come, yo también. Bueno, se ha degenerado. Hay de todo. Últimos minutos tenemos y tenemos que saludar una iniciativa para los más viejitos y los más viejitos y los más pobres. Acá. Los más viejitos, los más pobres y los más sabios. Y los más sabios. Y siempre dicen, los viejos están jodidos, ganan 4 pesos locos. Todos los que ganan menos de 24 mil pesos, hoy tienen una computadora en la casa. Todos. Gratis. Tienen una computadora para hacer lo que quieran. Hasta la hermana de Tabaré Vázquez. Es importante, esa era muy importante. Tiene una computadora y ahora se puede comunicar con otro viejo y compartir la soledad. Y con Tabaré, que antes no podía. Por carta nomás. Claro, le daba una carta. ¿Y cómo es el tema del pago? Porque el aparato lo tienen, pero la conexión y toda la... Pero tienen el Universal Hogares. Eso le pagaban 500 pesos una vez y después tienen un giga para navegar libremente sin ningún problema. Un giga, así. Pueden ver toda la película que quieran, pueden hablar todo lo que quieran. Tablet, no compu. Sí, tablet, pero es una computadora. No. Es increíble cómo intentan corregir. Pero si nosotros no le decimos computadora, la mitad de la gente que nos está escuchando no entiende. Claro. Que le decimos tablet. Porque yo le digo celular. Y le digo celular es lo mismo. Exacto. Ya hace lo mismo. Ya no hay más máquina de escribir. Por eso, pero no importa. Ya hablaron de Tabaré, va a dar un giro a la izquierda, agárrense. No lo hablamos, eso justamente quedó pendiente. Pero estamos esperando el giro. Pero ya cuando el giro esté hecho. Cuando llegue el giro, hablamos. Rapidísimo, el caso de Tsipolitakis y nuestra embajadora cultural. Tsipolitakis, ustedes saben, hizo echar a dos conductores de pilotos de avión, choferes de avión, porque se metió en la cabina y estuvo chichoneando ahí, no sé qué. Bueno, está. Eso fue noticia. Sí. Pero ¿cuál es la noticia más importante? Que Mónica Farro lo hizo muchas veces. Y mucho antes. Lo que pasa es que no filmó. Sí, pero la tiene en una VCR. Claro, tiene la cámara y no ha podido descargarlo. No lo ha podido descargar. saludo grande. Un saludo grande a Mónica, que la queremos mucho, que puede venir acá al estudio cuando quiera. La otra es una ordinaria. La otra es una ordinaria. Yo no la quiero ni... Bueno. De la... Puede venir también. Puede venir igual, ¿no? Porque queda feo, ¿no? Sí. Uno a veces... Y otra cosa que queremos celebrar, y con esto nos vamos a ir, es la llegada del Papa Francisco el año que viene. Y estamos pensando qué obra, y acá podemos decirlo, dejarlo como sugerencia para la gente que está en la sala de chat, qué obra nosotros le vamos a regalar al Papa Francisco. Que vaya a quedar además como ornato público, ¿no? Claro, nosotros cuando vino Juan Pablo II hicimos esa cruz preciosa. Divina. A iniciativa que se hizo con la idea de desmontarla, y fue la iniciativa de Gonzalo Aguirre. Es verdad. Que llevó adelante para que eso quedara. ¿Qué hacemos con el Papa Francisco? Podemos hacer un pancho gigante también. No, una idea. Cruz. Podemos hacer un concurso de ideas. Concurso de ideas. Pero le digo esta, y no quiere decir que tenga que ser así. Un pan de Viena vertical y un pancho horizontal. Sería una cruz realmente en homenaje. Eso es arte. Eso es arte. Al Papa Francisco. Nada más, nosotros nos reencontramos, nos vamos 2 minutos antes, increíble, y quedaron cosas para decir. Quedaron cosas, pero bueno, lo que pasa es que está el chat está muy descontrolado y me preocupa mucho, eso hay que corregirlo para la próxima. Totalmente, saludamos a número 6, a la loca del Escardillo, a Kimdon, a Fiasco, a Smutu no sé cuánto, a Chichurri, Souto y Obos que estuvo, y el Guardián. Que estuvieron ahí en la sala de chat, los invitamos para el próximo programa, que no sabemos todavía cuándo lo vamos a hacer, pero lo vamos a anunciar como hacemos siempre, y esperamos contar con todos ustedes. Muy bien. No sé si quiere agregar algo más. No, un saludo para todos, y para todos los que me conocen en particular, y para los que no me conocen, no los saludo. Que ya lo empiezan a conocer también. Bueno, pero los saludo después. Está bien. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos en la próxima. Gracias. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.